nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde sus estudios en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando música de Luis Alberto Spinetta. El día 23 de enero del año 1950 nació Luis Alberto Spinetta, y el día 23 de enero del año 2015 el Ministerio de Cultura de la Nación decretó el día del nacimiento del Flaco Spinetta como el día del músico argentino. Otro acierto de un gobierno popular y cultural que nos da la pauta de la atención que debemos poner a estas manifestaciones del arte y la cultura que van dando forma a la identidad de un pueblo. Vamos a tratar de sintetizar un poco lo que el Flaco Spinetta ha sido para nuestra música, para nuestro arte, poniendo un poco de música de tantos estilos diferentes en la que él incursionó, y junto a otros de los grandes músicos de nuestra música, del rock y del folclore y del tango y de todas las manifestaciones del arte, porque el Flaco no solo estuvo presente en la música del rock, su legado trasciende todas las fronteras y llega con su mensaje de unidad, de amor, de paz, de cuidado, de calidez, de calidad, en todo lo que el Flaco nos ha dejado para nuestra alegría, para nuestra reflexión, y que la música y el arte de Luis Alberto Spinetta sean una luz que nos guíe en nuestra creatividad, nuestras inquietudes, no solo como artistas, sino también como personas. Lo primero que hemos escuchado ha sido un tema de Pescado Rabioso, Iniciado del Alba, junto a Blanca Amaya, Carlos Cutaia y David Lebón. Luego hemos escuchado el tema Díganle de Spinetta Jade, y lo que estamos escuchando es el tema Digital Ayatollah. Y luego vamos a escuchar al Berberas y un tema que presentará el mismo Flaco Spinetta, Todas las cosas tienen movimiento. Thank you. las heridas se han ido, todo dura un instante, todo dura un instante, para toda la vida. Y al observar toda la locura, la sociedad o lo que ya se fue, entiendo que tu amor transpone todo el fuego, quema todo y sin armas. Ven a verme, al ver verás, yo con mi cuerpo te cubriré. No importa que abandones lo que ya no resuelto, todo dura un instante. Dura un instante para toda la vida. Y al observar toda la locura, la suciedad o lo que ya se fue, entiendo que tu amor transpone. No pensé en ningún lugar, pensé en ningún lugar, no pensé en ningún lugar, no pensé en ningún lugar. Presentar a alguien tremendo. Fito Páez. Rosario nos llenó de perlas. ¿Verdad? Esta es una de las más grandes. Thank you. siempre estarás. Luis Alberto, siempre estarás en mí. Y ahora Luis Alberto Spinetta junto a Charlie García y Pedro Aznar en el tema Peluca Telefónica. Todo muy superado, muy liberal. Por siempre por aquí. Mismo, pues tú sabes. Quiero ver tu foto. y ahora uno de los dúos más esperados de la música del rock argentino, Charly García y Luis Alberto Spinetta, en un tema que compusieron juntos, Rezo por vos. Mi cuerpo se cae.